Segundo programa de La Gallina Cacarea. Estamos aquí con Fer. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de hacer el programa. Hoy un programón, hay que Programón. decirlo, ¿no? Mucha ansiedad por todo lo que va a suceder en este programa. Ya lo estamos disfrutando porque ya estamos con la entrevistada acá compartiendo mesa. No vamos a adelantar todavía el nombre. Pero bueno, un nuevo programa de La Gallina Cacarea, este programa que hacemos trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional Campesino Indígena. Y bueno, tratando de abrir el espacio para que las voces campesinas, las voces indígenas se escuchen en todo el territorio, los jueves en Radio Identia y los sábados en La Bulla. Arrancamos así, sin más. Así es, sí. Vamos a arrancar, bueno, que como decías, trabajamos estos temas sobre agricultura, alimentación, territorios, ambiente, la vida de la naturaleza, la vida de los pueblos. Y bueno, hoy nos toca una noticia triste. El miércoles 20 falleció Eduardo Sevilla Guzmán, un referente de del pensamiento agrario, de la sociología rural y y principalmente de la agroecología. Eduardo fue español, cuesta hablar en pasado de las personas queridas, es español, vamos a decir, pero por nacimiento y latinoamericano, por decisión, trabajó muchos años viajando y en el posgrado en agroecología en España, recibiendo compañeros y compañeras de los pueblos de acá que estudiaban la sociología. Él decía que la agroecología, les voy a leer una pequeña definición, dice, la agroecología puede ser definida como el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción social colectiva que presentan alternativas a la actual crisis civilizatoria. Y ello mediante propuestas participativas desde los ámbitos de la producción y la circulación alternativa de sus productos, pretendiendo establecer formas de producción y consumo que contribuyan a encarar el deterioro ecológico y social generado por el neoliberalismo actual. Les quería leer esta pequeña definición para que, como invitación también a que lo escuchemos y a que lo leamos a Sevilla Guzmán. En el mundo de la agroecología se venía trabajando desde de la discusión de lo que pasa en el predio productivo, después se abrió a los territorios rurales, después se abrió a los sistemas agroalimentarios. Y acá en esta definición, Eduardo Sevilla Guzmán presenta un panorama mucho más amplio, habla de crisis civilizatoria, habla de acción colectiva, habla de crisis del deterioro ecológico y la necesidad de discutir en qué consiste el neoliberalismo y cuáles son las luchas que se han dado desde los pueblos contra este sistema capitalista. Y bueno, la mejor forma, además de escucharme a mí, comentar esto es escucharlo a él mismo, así que pasamos a escucharlo. ¿Y por qué esta idea de la agroecología como estrategia de enfrentamiento a la modernidad capitalista? Pues, realmente el problema es un problema que surge como consecuencia del tipo de agricultura que se está haciendo desde que entra la Revolución Verde y genera un fuerte problema de tipo médico. O sea, la mayor parte de las personas del mundo estamos enfermos. Tenemos con la edad crecen las enfermedades, está demostrado que cada vez más, y esto es consecuencia del sistema agroalimentario global, de cómo nos están envenenando con el tipo de comida que hacen. Entonces, la agroecología es una estrategia para conseguir que podamos vivir sin el problema de salud que nos genera las multinacionales, y a través de una agricultura de tipo ecológico, que no es una agricultura hecha para los ricos, sino que es una agricultura para cualquier bolsillo, porque los costos se reducen muchísimo, al evitar los agroquímicos, y con unos métodos que están absolutamente probados de que permiten que haya una productividad tan alta como la agricultura convencional que existe. Ese es un punto central, Eduardo, el tema de la productividad desde este planteo, porque a veces mucha gente dice, no, la agroecología es una actividad lumpen, si se quiere, marginal, pero en realidad tiene una capacidad productiva, conlleva una capacidad productiva muy alta, ¿no? Pues sí, realmente la agroecología está demostrado en montones de investigaciones que están hechas por todo el mundo, ¿eh? O sea, no es una cosa de un continente, no es una cosa específica de determinado tipo de ecosistema, sino que en general, la utilización de sin utilizar agroquímicos se pueden tener unos rendimientos tan altos como con la utilización de agroquímicos. Claro. Está absolutamente probado. No obstante, la presión de las multinacionales es tan brutal y el dominio tan fuerte de los medios de comunicación que tienen, que está determinando que exista una corriente de pensamiento con respecto equivocada, que no es cierto, no es cierto, ya le digo, está absolutamente probado. Yo en España, desde, bueno, hace más de 20 años, tenemos un máster y un doctorado en agroecología en la Universidad de Córdoba, donde hemos hecho multitud de investigaciones por todas las partes del mundo, porque el programa que tenemos de agroecología es un programa que no está dirigido sobre todo a Latinoamérica, pero viene gente de todo el mundo, y que exige hacer un trabajo de campo específicamente para tener la graduación en cada país. Y ahí se hacen las experimentaciones que demuestran que no es cierto que hay una mayor rentabilidad de la agricultura convencional. Bueno, estábamos escuchando a Eduardo Sevilla Guzmán desde aquí, desde el norte de San Luis, desde Merlo, nuestro homenaje, nuestro reconocimiento, a quien además pudimos conocer personalmente, lo tuvimos en una escuela campesina casi unos años atrás, así que bueno, este homenaje y con Eduardo también la introducción a este tema que seguramente vamos a retomar, que es la agroecología, toda una forma de entender la vida, el alimento, la producción. Si te parece, Fer, nos vamos a escuchar el primer temita musical y ya nos vamos a adentrar de lleno a la entrevista con la entrevistada de lujo. Es un placer tenerla aquí, a Moira Millán, así que no se vayan. Ti tripan tu pelea. Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Escuchábamos a Karina Carriqueo, ella se presentó así: crecí en modo mapuche, soy una cantora mapuche. Así que bueno, muy apropiado nos parecía, la canción se llama Canción de Amor entre el Sol y la Luna, y nos parecía apropiado para recibir a nuestra invitada. Ella es Moira Millán, más que una invitada, bueno, una compañeraza. Solo la presentación creo que nos llevaría un largo tiempo de programa, pero bueno, para quienes no la conocen, contar que es una mujer mapuche, una referente de la lucha de las mujeres indígenas. Te has autopresentado como Huaychafe. Ahí está, tenía miedo de pronunciarlo mal. Bueno, su papá ferroviario, su mamá, también la has presentado una mujer muy sabia, es escritora, bueno, parte de estas mujeres luchadoras, y también, que no sé si muchas veces se nombra, pero una referente intelectual, ¿no? Una constructora de conocimientos desde su cosmovisión, desde su militancia, y eso me parece súper importante también traerlo. Bueno, bienvenida, muchas gracias por estar, Moira. Mari, Compu Wenui, Rume Mañun, Kume Tufachi Traun. Muchas gracias por este hermoso encuentro. Reencuentro. Han pasado 4 años que nos hemos visto y nos volvimos a encontrar. El año pasado, dije yo, habían pasado 4 años. Bueno, Moira, como para arrancar por algún lado, porque son un montón de temas que queremos compartir con vos, por ahí comenzar en esto de la construcción de la identidad o desde tu experiencia, ¿no? ¿Cómo fue ese sentirte mapuche? Teniendo en cuenta de que, bueno, si bien vos naciste en el sur, ¿no? Ahora nos contás bien en qué comunidad, por el trabajo de tu papá, no tuviste que mudarte. Y bueno, ¿cómo fue pasando esta construcción de sentirte mapuche? En realidad uno es mapuche, más allá de lo que sienta o lo que piense. Nosotros creemos que en nuestros cuerpos territorio habitan nuestros cuifiquecheyén, nuestros ancestros, ancestras. Entonces percibimos, por eso siempre hablo de que no es tan importante lo que sentí, pensamos, sino lo que percibimos, porque tanto los sentimientos como el pensamiento están atravesados y condicionados por el entorno, pero la percepción es algo que no se puede manipular. Y eso lo he hablado con muchas personas, incluso aquellas que han sido apropiadas y que han crecido. Hace poco me encontré con alguien en Holanda, una mujer mapuche que fue apropiada durante la dictadura pinochetista, y ella percibió toda su vida que ese mundo en el que ella se desenvolvía y estaba no tenía nada que ver, y que ella pertenecía a la tierra, y cuando se enteró que era mapuche entendió todo lo que pasaba. Y creo que son como que todas las piezas encajan y ahí entendés la dimensión de lo que te sucedía. Y creo que, bueno, en el caso nuestro como familia, el éxodo es el éxodo de miles y miles de hermanos y hermanas y hermanes indígenas en este proyecto de país industrial, la modernización, que dejó a un lado el desarrollo campesino o comunitario. Y como prevaleció esa idea de progreso, y bueno, nos quitaron los territorios, nos tuvimos que ir a la ciudad. Y así que crecimos sin esa identidad telúrica, digo yo, en esa identidad de la tierra. Entonces eso sí se tuvo que recomponer, eso sí se tuvo que recuperar. Pero la pertenencia a un pueblo es algo que te trasciende, que es innegable. No puede haber el Estado puede hacer negacionismo, pero uno, cada uno de nosotros no puede negar lo que es. Y bueno, ser mapuche, ser parte de una nación de 14.000 años de historia, de resistencia, una nación que peleó contra primero la invasión inca y ganó, contra la corona española y ganó. Y nuestra gran victoria no es haberle ganado a uno de los estados argentino y chileno, sino nuestra gran victoria no es haber perecido, que ese genocidio se consumara sin dejar ni uno de nosotros. Nuestra gran victoria como nación mapuche es estar aún vivos. Por eso siempre decimos Petumo Geleín, aún estamos vivos. Y creo que eso es algo que no nos perdonan los genocidas. Eso es muy importante porque, bueno, fue muy fuerte la idea esta de instalar de los pueblos originarios son parte del pasado, ¿no? Es como una frase como muy repetida, pero el pueblo mapuche es el claro ejemplo y también hoy el pueblo jujeño, ¿no? Que se encuentra hasta en este momento en las calles de Buenos Aires, bueno, la lucha es cada vez más fuerte. Así todo, sigue faltando mayor visibilización y una respuesta de este Estado Nacional, ¿no? Entonces, sí, yo iba a decir, sí. Iba a preguntar sobre eso, justamente la visibilización a través de la palabra, así que además de agradecerte que estés, agradezco el trabajo sobre la palabra, la claridad de poder explicarnos los conceptos, de poder explicarnos la situación, quienes estamos atentos a las voces de los pueblos a partir de lo que son los medios alternativos, sobre todo, pues sabemos que en lo hegemónico, en los masivos, muchas veces se reproduce el odio, el racismo, el prejuicio, una versión de la historia tan distorsionada que muchas veces se permiten decir que los pueblos originarios son algo del pasado, cuando en realidad, para quien quiera verlo, están muy vivos, y que dentro de tantas cosas que nos pueden enseñar y tanto que podemos usar para reconstruir la vida del futuro, además de las semillas, además de muchas cosas que hablábamos en el bloque anterior de agroecología, de agricultura, de alimentación, está la palabra. Está la palabra y los conceptos que sabemos que vos trabajás, que te hemos escuchado mencionar. Nos habíamos anotado algunas cuestiones para preguntarte sobre mapucracia, sobre terricidio, y dijiste cuerpo-territorio recién en tu primera, así que si querés contarnos un poquito más sobre desarrollar esto. El que quieras, sería la consigna. No, respecto a este tema de negacionismo como política de Estado, que ponen en tiempo pasado la presencia de las naciones indígenas, ahí hay una decisión, una intencionalidad colonial. Son repúblicas coloniales que necesitan negar todo lo que precedió a la conformación de esas repúblicas. Y precedió la muerte, el asesinato, el genocidio, el saqueo, el robo de nuestros territorios. Entonces, se necesita una narrativa del ganador, del triunfador. Y esa narrativa se construye de la mirada del héroe, el que logra, ¿no?, vencer a la malicia. Y la malicia está encarnada y representada en la naturaleza, en los pueblos indígenas. Entonces, hoy en día, lo que está viendo es una necesidad de la humanidad toda en buscar la verdad. ¿Por qué? Porque la proliferación de enfermedades no es de la nada. También es el surgimiento, digamos, esas enfermedades son síntomas de cómo son generaciones y generaciones sometidas y manipuladas de la mentira. Entonces hay una decisión de encontrarse con la verdad, porque la verdad como un punto para situarse hacia el camino de sanación. Y en esa verdad aparece lamentablemente gente que necesita defender sus privilegios, necesita justificar sus riquezas que están manchadas de sangre. Entonces aparece esta característica que están teniendo las democracias odiantes, que es, se amplifica la voz del odio y se acalla la voz de la justicia. Entonces no es que hay medios, en realidad hay una política comunicacional que va de la mano de una política de Estado que necesita omitir, negar y por supuesto excluir de sus plataformas sociales y políticas los pueblos indígenas. Y dentro de este proceso en el que vamos viendo cómo van mutándose los modelos democráticos hacia una tiranía racista, hacia una dictadura racista y hacia una dictadura que yo llamo terricida, empieza también estos sectores de poder, esta corporocracia, a preocuparse porque ve que hay pueblos sensibles, pueblos que no son indígenas y sin embargo quieren y necesitan relacionarse de manera armónica con la tierra. Empiezan a ver en los pueblos indígenas un paradigma civilizatorio que sirvió, que, o sea, yo estoy hablando y a través de mí habla un pueblo que 14.000 años ha estado sobre la faz de la tierra. Y estas repúblicas coloniales, este modelo de modernidad, de siglos nada más, se está firmando el certificado de función del planeta. Es decir, entonces necesitamos recuperar el saber de los pueblos que sí tuvieron un orden distinto, una civilización distinta que se sostuvo durante el tiempo. Y creo que ahí aparecen muchas oportunidades de interrelación. Yo descartaría la palabra abuso. Me parece que lo que tenemos que hacer es construir reciprocidad y ver cómo logramos una síntesis de lo mejor que tenemos los pueblos originarios y de lo mejor que tienen estos pueblos telúricos con los que nos vamos a ensamblar para construir el buen vivir como derecho. Pensaba, fuera del aire charlábamos y Moira nos contaba todas las invitaciones que tiene en distintas partes del mundo. Y bueno, le preguntábamos un poco, bueno, ¿por qué te convocan, no? Si es como si agarran modas y no. Y tiene que ver con que la construcción de este concepto de terricidio es muy fuerte, ayuda a explicar muchas de las cosas que van sucediendo y también con una cuestión hasta de cómo lo que aprendimos, cómo los países del primer mundo, Europa sobre todo, que ha construido teorías y ha construido subjetividades y ha construido un modo de entender el mundo, quedó como añejo, ¿no? La construcción de ese conocimiento y necesita mirar a lo que se llama el sur global, Latinoamérica, nuestros pueblos. Bueno, yo diría que más que añejo, obsoleto. Obsoleto, claro. Todo lo que está ha salido o ha surgido en su momento como una gran revelación, como análisis que podían ser acertados, se está descubriendo que no está sirviendo. Y realmente yo sentí, yo acabo de llegar de Europa, de una gira agotadora por un montón de países y lo que vi es una Europa que realmente da pena, está perdida, por primera vez están con problemas inflacionarios serios y se están como deprimiendo y no saben hacia dónde ir, una Europa que está empezando a darse cuenta que sin la solidaridad del mundo en una situación de crisis perecerían porque viven de lo que han saqueado, viven de lo que producimos en el resto del planeta y los privilegios y los lujos. Digo, estuve en una casa que me alojaron unas personas que están preocupados por el tema del medio ambiente y era una casa tan rica que de repente ibas a abrir la canilla y te salía agua gasificada, te salía agua helada o agua natural. Entonces ibas a la piscina y tenían un robot que podía detectar a las personas que tenían fiebre y todo, y te seguía, o sea, era algo muy loco. Increíble. Un día no encontraba la heladera, porque encima me alojé con mi hija sola en esa mansión, que era una manzana entera. Sin un manual instructivo. Claro, más digamos. O menos. Y decía, pero esta gente, como tanta plata, tienen que tener una heladera. ¿Cómo no van a tener una heladera? Hasta que me di cuenta que tenían una cámara frigorífica en la casa. Entonces, es decir, tanto lujo, tantos privilegios. ¿Para qué? ¿Los paga alguien? Claro. ¿Quién los paga? Los pagamos nosotros esos lujos y privilegios. Entonces, a estas personas sentarte con total sinceridad, decirle, bueno, ustedes están preocupados por el planeta, pero todo lo que ustedes consumen se hace con litio, y esto era en Francia encima, entonces todo el tiempo le machacaba a sus empresas, como a Eramet, es una empresa francesa, está financiando la represión, le están arrancando los ojos a nuestra gente, están matando y persiguiendo a nuestros pueblos que luchan contra el saqueo, contra ese terricidio en los territorios norte de Jujuy, y ustedes tienen toda esta cantidad de producción robótica e inútil, porque realmente no es que nadie pueda vivir sin eso. gracias al saqueo y a la contaminación. Entonces esas contradicciones son temas controversiales en un punto cuando vos le tocás la realidad de cómo vive. Y después las fronteras, wow, Noruega fue para mí una cachetada tremenda. O sea, realmente son sociedades en control. ¿Qué está pasando con los migrantes, las migraciones? Que, por supuesto, ellos saquearon el mundo y ahora el mundo va a ir hacia ellos, porque las riquezas de todos los territorios están ahí. Y han hecho una fortificación cibernética que, por ejemplo, vos no podés pagar ni un café con dinero, con billete, tenés que pagarlo con tarjeta. Vos vas a tomar un subte, un metro, lo que sea, con tarjeta. Todo, absolutamente todo tiene tarjeta y control biométrico. Y si vos no tenés una habilitación, si vos no estás legalizado en el país, no podés acceder a eso. Por lo tanto, un inmigrante que pudo superar todos los obstáculos fronterizos y llegar, las políticas de convivencia con esa inmigración hace que tengan que volverle la vida imposible para que se vaya. Claro, claro, usan el conocimiento para generar tecnologías de control y no para resolver problemas. Y en este momento están diciendo que ellos pueden solucionar la catástrofe ambiental, climática, porque tienen el conocimiento y que van a hacer geoingeniería y cosas raras, cuando en realidad se les cae. Es obsoleto el conocimiento, porque para cuidar la vida, para, no sé, una heladera, para cuidar un alimento, hay formas que no demanda ni siquiera energía, y hacerlo de formas tan rebuscadas, ¿para qué? Aparte, pensar que con su tecnología van a salvar el planeta con la misma que lo están destruyendo, claro, es absurdo, realmente absurdo. Digo, yo estaba yendo de un país, iba para Dinamarca, a Copenhague, y alguien hackeó. Hoy todas las aerolíneas funcionan en sistemas de alianza y están todas interconectadas cibernéticamente, ¿no? Informáticamente. Alguien hackeó al Reino Unido y 60.000 vuelos quedaron varados, 60.000, estamos hablando de miles y miles de personas en el aeropuerto que tenían que reprogramar su vuelo. Entonces no es infalible esa tecnología. Y a mí me parece espantoso tomar un tren que todos los ferrocarriles ultramodernos de alta velocidad no tienen conductor. Increíble. Entonces vos estás, claro, entregás tu vida a una máquina, literalmente. Realmente creo que de Europa no podemos esperar nada más. Ya hablaron y se tienen que empezar a callar la boca y escuchar al resto del mundo. Tal cual. Dos temas, o sea, tengo un montón de temas, pero dos temas que no quiero dejar de preguntarte, y uno tiene que ver con la criminalización y otro tiene que ver con el rol de las mujeres, porque bueno, vos tenés un posicionamiento muy claro, muy fuerte, muy faro para un montón de nosotras, parada desde, ¿no?, denunciar el sistema patriarcal. Uh-huh. Y cómo también específicamente a las mujeres indígenas afecta de manera diferencial también, ¿no? Por el tema que vos quieras, la importancia de la lucha de las mujeres indígenas y también ligado a la criminalización. Mm. A mí me parece que es fundamental el rol que nos cabe a nosotras las mujeres del mundo entero y también a las diversidades. Creo que hay un ensañamiento muy particular contra la lucha feminista y contra la lucha antipatriarcal. Siempre digo que la lucha antipatriarcal no es el monopolio del feminismo. Hay muchas expresiones, no necesariamente de mujeres, de pueblos también, contra el patriarcado. Nuestra lucha antipatriarcal es una lucha fundamentalmente anticolonial. Entonces no se puede hablar de una lucha patriarcal sin tocar el colonialismo, sin tocar el racismo, sin tocar el capitalismo, o sea, todo lo que hagamos sin tocar eso y digamos que estamos luchando contra el patriarcado es cáscara vacía. Entonces, creo que la alianza entre quienes luchamos contra el patriarcado es fundamental, porque es una alianza contra un sistema opresivo e injusto. Y me parece que lo que está sucediendo es que el sistema, que se recicla permanentemente, está identificando de manera lamentablemente bastante acertada cuáles son los emergentes sociales que están irrumpiendo en el escenario político para cambiar la historia. Las mujeres, los pueblos indígenas, los ambientalistas. Entonces, por ejemplo, en Francia me encontré con esta organización que ha sido declarada ilegal por parte de Macron. La declararon como organización ambiental terrorista, que se llama Sublevación de la Tierra, se llama esa organización. Entonces los ecologistas están siendo terroristas, los mapuches estamos siendo terroristas, las mujeres están siendo terroristas. Y todo este paneo social de emergencias de lucha que reciben esta nueva modalidad, en realidad lo que estamos viendo es una guerra silenciosa contra los pueblos, una guerra que no es belicista, pero que sin embargo, por ejemplo, utiliza la justicia, el aparato legal, judicial, como una forma de vengarse de los pueblos. Entonces tenemos los golpes blandos, tenés de todo. Podríamos estar ahora desglosando e identificando los modos en que esta estructura judicial está siendo instrumentalizada por el poder. Y la construcción de un enemigo interno, ¿no? Con alguien le echamos la culpa, demonizamos. Totalmente. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es plantear lamentablemente un escenario de mayor represión y ver cómo vamos a prepararnos para esto, cómo nos vamos a preparar para que centenas de personas pasen a la clandestinidad, cómo nos vamos a preparar para cantidad de presos y presas políticas, cómo nos vamos a preparar para el posible asesinato de personas que estén liderando procesos de lucha en favor de la tierra, porque eso está pasando, porque eso está sucediendo ahora. Están sucediendo en geografías muy similares a esta. Cuando yo estuve en Jujuy, una de las cosas que me espantó, estuve 9 meses viviendo ahí escribiendo la novela que tiene que ver con la alimentación, con la autonomía alimentaria y la identidad gastronómica, Los Caminos del Cilantro, yo me instalé en las yungas, me instalé en Jujuy porque ahí se sitúa gran parte del escenario de mi novela, y lo que vi fue cómo va conformándose un narcoestado en Jujuy, donde hay un hombre todopoderoso que gobierna y que, por ejemplo, ha inoculado en las comunidades indígenas a los narcos caciques. ¿Quiénes son los narcos caciques? Son personas indígenas que vienen de ciudades grandes y que son marginales, en que están presos, que bueno, están metidos en el mundo de las drogas. Él los recluta, los trae a las comunidades, estos que son descendiente, hijos, nietos, bisnietos de algunas personas de la comunidad, estas personas vienen con dinero y empiezan a hacer favores a la comunidad, una comunidad que padece hambre, que tiene todas las necesidades sin satisfacer. Entonces, cuando llegan las elecciones para elegir los caciques, ganan los narcos. Y estos narcos funcionan en favor del poder de ese gobernador. Entonces, por ejemplo, todo esto, cuando se analiza la situación política en general en Argentina y en particular en las provincias, hay un reduccionismo de la lectura que yo a veces creo que es intencional, porque nos permite finalmente no entender el fenómeno político de lo que está sucediendo, porque nos quitan tanta información que terminamos siendo como conducidos a interpretar de una manera determinada lo que está sucediendo y equivocarnos una y otra vez en la contraofensiva. Por suerte, Moira tiene la capacidad de decir tremendas cosas en un tiempo acotado. Así todo, el tiempo no nos va a alcanzar. Pero bueno, como para ir terminando, quisiera preguntarte acerca de la coyuntura política, justamente como mucha preocupación, bueno, un poco la cuestión electoral es como una parte, ¿no? Es como un mensaje, pero lo político sabemos que es mucho más complejo. ¿Alguna reflexión respecto al tema? Sí, a mí me parece que estamos viviendo, porque no se puede leer lo político de manera aislada como algo endémico de Argentina, en realidad es parte de una conspiración global, de diseño global de lo que debe suceder en los territorios para que continúe el saqueo, para que continúe avanzando el terricidio. Me parece que en Argentina tenemos una situación muy, muy compleja, porque lamentablemente muchos de los actores sociales que podrían ensamblarse en una lucha común en la defensa de la vida, en la defensa de los territorios, en la defensa de los derechos humanos, estos sectores están siendo segmentados, fragmentados. Veníamos hablando de las mujeres, si todas las mujeres lucháramos entendiendo que nuestro cuerpo territorio es una extensión del territorio que habitamos, probablemente miles y miles y miles de mujeres podríamos lograr que se emplacen en agenda ciertos derechos de la tierra que no logramos resolver. Si las personas trans que están sufriendo asesinatos, persecución, pudieran no solamente contar con nuestra solidaridad, sino que se sumaran también solidariamente a otras luchas, entendiendo que su diversidad es la diversidad del mundo, de los territorios. Y así, cada una de las vidas que están siendo asesinadas, unidas por algo, y me parece algo fundamental, se ha construido en el imaginario, en la subjetividad general, de la idea de la rebeldía y la bronca, la frustración contra el sistema, y vamos contra esto, contra lo otro, y hemos dejado de pensar en el por. Yo le decía hace poco a alguien, desde que fui abuela, es como que hubo un cambio de mentalidad en mí y de accionar, y dije, bueno, siempre es contra la megaminería, contra esto, contra lo otro, que está bien luchar contra, pero yo ahora decidí que el tiempo que me queda de vida lo quiero poner en el por, en lo que realmente me parece a mí que es la construcción de ese modelo alternativo. Entonces estoy por una educación telúrica, por democratizar el sistema de representación electoral, por una economía, hoy se habla mucho de la economía regenerativa, que es la economía ancestral que teníamos en cierta medida. Entonces quiero ir por, y en ese por vamos a dar resistencia, pero ya no focalizarnos contra. Moira, un agradecimiento, pero claro, absoluto. Una invitación también a quienes están escuchando y se quedaron con muchas ganas de más, a buscarla, a googlearla, porque Moira dio un montón de entrevistas, así que se la puede encontrar en las redes, Moira Millán, hablando de todos estos temas. Nuevamente, y cuando estén listos los libros, la presentación del libro. Queremos acompañar eso. Voy a venir acá seguro. Muchas gracias. Gracias. Malimistemiatam majinkameya kakerenhos chaum karstokoritem. Mani mistem yatam mashankameya honor so konal kayar kayushka parnam swi kuren hyoshet kai kone Hyojit kai kune, Hyojit kai kune, Mani mistem yatam, Mashinkameya, Kaks yatam, Kaks yatam, Mani mistem yatam, Mani mistem yatam, Kakeren hos chaum, Karstokoritem, Karstokoritem, Mani mistem yatam majinkameya on morso konal kayer kayushka pernam swi kuren hyojet kai kone hyojet kai Kune, Hyojit kai kune, Kaks yatam, Kaks yatam, Mani mistem yatam, Mani mi stem yatam. Escuchábamos entonces a Karina Carriqueo, artista mapuche, y lo que escuchábamos ahora es una canción de cuna, que seguro la voy a decir mal, Serk Nam, bueno, fue la intención de nombrar. Bueno, cuánta información, ¿no? Cuántas cosas como para reescuchar y aprender y preguntarnos también. Bueno, hoy también queríamos compartir, estuvimos hablando mucho con Moira Millán, bueno, una referente mapuche, una mujer guerrera, y decíamos al principio del programa que también quienes se encuentran, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, hoy es el séptimo día de una huelga de hambre, es el pueblo jujeño, los pueblos indígenas de Jujuy, que hicieron su caminata desde Jujuy, llegaron el primero de agosto, el día de la Pachamama, llegaron a Buenos Aires, y todavía están esperando respuestas de este gobierno nacional, están esperando que se caiga la reforma inconstitucional que aprobó Gerardo Morales, que va, por supuesto, en detrimento de un montón de derechos, de los derechos ancestrales, del reconocimiento de esos pueblos como dueños de la tierra, va en detrimento del derecho a la protesta. Y bueno, vamos a escuchar en su propia voz, en la voz de Eloy Mamani, en este caso, un compañero que está en este momento en el tercer Malón de la Paz, y nos dice esto. La lucha es en defensa de la vida, en defensa de la naturaleza, en defensa de los derechos que cada ciudadano, como la Constitución Nacional lo dice, cada ser humano debe tener debe tener derecho, como así como un niño, una mujer, cada ser humano debe tener garantizado el agua, debe tener garantizado su territorio, que hoy en Jujuy nos violaron todos los derechos, el derecho a un territorio, a una propiedad de posesión que nosotros tenemos, venimos haciendo ancestralmente, somos pueblos milenarios, a donde violaron todos nuestros derechos. Hoy estamos sufriendo discriminación de parte de estos diputados, los cuales hoy no se pronuncian, no salen a decir nada, teniendo en cuenta de que estamos viviendo en una provincia que está, no hay Estado de Derecho, a donde hubo un golpe de Estado, a donde se viola todos los derechos, a donde hubo violencia institucional, una situación crítica, y todo es una vergüenza que todos estén pensando si hacen agua para su charco o no. Que todos estén pensando en una etapa, en una campaña electoral, sin darse cuenta lo que está viviendo Jujuy. Una provincia donde está patas para arriba y nadie quiere hacer nada, y todos están pensando cómo van a llegar a las elecciones. Algo tan inhumano, algo tan vulgar y burocrático, mucha burocracia en esta situación. Bueno, nada, agradecerte, hermana, un abrazo. Estábamos escuchando Eloy Mamani, él es parte del tercer Malón de la Paz, están acampando, hace 7 días que están en huelga de hambre, 3 personas, hoy casualmente pidieron la ayuda y la asistencia médica que también se les fue negada, o sea, es muy tremendo, están esperando que los diputados los atiendan, están pidiendo la intervención concretamente de la provincia de Jujuy y la baja a la reforma, ¿no? A su vez, desde el 1 de agosto, que están en ese espacio público, en la Plaza Lavalle, todos los días van sucediendo distintas actividades y se realizó también por estos días un juicio ético y político a los ecocidas. Así que bueno, también compartir, porque son estas informaciones que no circulan por los medios hegemónicos, así que es importante, bueno, compartirla también acá. Sí, cuando Moira decía la necesidad de la sensibilidad de los pueblos para detectar el dolor ante la destrucción de la naturaleza, y una vez que ya lo hacen palabra, lo convierten en una medida de lucha, en una propuesta de un Malón de la Paz para visibilizar el no a la explotación extractivista, el no a la manipulación de la participación para hacer reformas inconstitucionales y demás. Una vez que ese camino ya está hecho, lo que esperamos es que el resto de las organizaciones de derechos humanos, de defensa de la naturaleza, de, bueno, de sindicales y políticas se sumen a esto, y todavía escuchándolas, todavía es como muy tímido el apoyo y el acercamiento, y en este contexto político tan delicado, y cuando ya la lucha se desarrolló tanto, la verdad que indigna ver tanto silencio, y bueno, y hace pensar en la necesidad de la acción urgente, digamos. Totalmente. Bueno, nos quedan los últimos minutitos, pero compartirle 2 actividades que en este caso están buenas y tienen que ver con esa construcción que muchas veces es invisibilizada, pero que existe y está en los distintos territorios. Y en este caso es vamos a escuchar el audio de Fátima. Ella es una joven de un paraje campesino que participó de un encuentro de mujeres y disidencias en San Antonio de Arredondo, en Córdoba. Así que bueno, brevemente ella nos va a compartir su experiencia. Hola, buen día. Soy Fátima Palacio, soy del paraje de Bajo de Belis, soy de la UPRO. Estuvimos participando de este encuentro de mujeres y diversidades que esta vez se hizo en San Antonio, en Córdoba. Bueno, era la primera vez que yo iba. Aprendí muchas cosas de cada una de mis compañeras. Me llevo muchos aprendizajes. Y bueno, de acá de San Luis, y con las compañeras que fuimos de acá, de San Luis, queríamos agradecerle por todo lo compartido. Simplemente gracias. Fuimos mujeres de acá de San Luis, de Misiones, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Neuquén. De cada una me llevo un aprendizaje, la pasé muy bien y vamos a seguir luchando por los derechos de las mujeres del campo. Y bueno, allí va la jipala, abajo la reforma, como decían las compañeras de Jujuy, que es algo que ellas dicen por lo que le sucedió. Y bueno, eso. Muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos a Fátima, porque también es importante esto, compartir las cosas que son parte de la construcción del qué queremos, ¿no? Del por qué luchamos, decía Moira antes. Bueno, y también compartir que el día lunes se llevó adelante un encuentro organizado, Encuentro de Pueblos Originarios de Cuyum. Fue el lunes y fue organizado por comunidades huarpes urbanas de San Luis. Así que también vamos a compartir un pequeño resumen, bueno, para saber de qué se trató esta actividad. Hola, buenas, ¿cómo andan todos por allá? Es un placer, mi nombre es Oscar Alberto Campo, pertenezco a la comunidad Palma Jaime, somos de la ciudad de San Luis, una comunidad urbana. Bueno, era para contar un poco, que justamente, gracias a Pamela por contactarme, tanto tiempo así que no los contactamos con Pamela, es un placer para mí, una gran amiga. Y bueno, Pamela me preguntaba que le contara un poco lo que había sido ayer. Bueno, ayer se hizo un primer encuentro de comunidades originarias huarpe acá en la ciudad de San Luis, con la idea de juntarlo y empezar a elaborar, a trabajar juntos, bueno, de tantas comunidades que hay acá y apenas se acercaron simplemente 5 comunidades que llegaron a la reunión para poder trabajar y empezar a apoyarnos a cada uno. Pero en la parte que fue linda, porque entre todos llegamos a un acuerdo de poder trabajar y hacer cosas juntas, y ese es el motivo que fue. Está bueno porque hacía mucho tiempo que acá en San Luis no se hace una reunión de comunidades, y bueno, se pudo hacer esta reunión junto con las otras comunidades y bueno, y apoyado por la Universidad de San Luis, que justamente esta comunidad de Palma Yame tiene un proyecto de extensión con la comunidad, con la universidad, y bueno, sobre eso pudimos estar trabajando en este, con este proyecto que se hizo este encuentro. Y bueno, fue muy positivo porque las comunidades que llegaron y más gente que vinieron invitada, que se acercaron y están muy interesadas en las situaciones y en las cosas de la, de lo, del pueblo, de las comunidades originarias acá en la ciudad, y fue algo muy lindo. Así que, bueno, les mando un saludo grande a todos ustedes y un abrazo muy grande. Bueno, Perse, nos acabó el tiempo, llegamos al final del programa. Hoy un programa con de todo, ¿no? De agroecología, un lujazo la visita de Moira Millán, y bueno, y también compartir las actividades que se hacen en este territorio para seguir construyendo ese mundo que queremos. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos, mejor dicho. Nos escuchamos la semana que viene, sí, la verdad que mucho para pensar y para reflexionar con la palabra de Moira y de los compañeros y compañeras que estuvimos escuchando a través de los audios. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Agradecerle a Martín Ramos en la edición de ese programa. Muchas gracias. Hasta pronto.